Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en su verdiblanca sintonía en Real Betis Radio, la 96.8. Un programa, el de hoy, que estoy seguro que les va a gustar porque vamos a hablar con Álvaro Martín de los fantasmas del Museo Reina Sofía en Madrid. Seguiremos con una sección de tarot a cargo de Toñi Nieto, en los que nos va a ir introduciendo en este apartado tan especial y también tan desconocido para algunos, pero tan llamativo. Seguiremos con un viaje a Roma. Vamos a descubrir los misterios que tiene la ciudad eterna. Y también tendremos a nuestro compañero Antonio Reynoso, que nos hablará de una reflexión que a buen seguro les va a hacer pensar. No se lo pierdan, es el contenido de esta noche de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Y quería comenzar la temporada hablando con un buen amigo, porque nada mejor que hablar de una casa encantada, en este caso de un museo, pero hablar con un amigo precisamente de ello, que es quien mejor lo conoce y una de las personas que mejor conoce Madrid y que mejor nos puede ilustrar sobre lo que ocurre en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y ese fantasma, al que llaman Ataulfo, y que tendría en ese edificio esa particular morada, en la que no se sabe si la leyenda negra del edificio o de la época que vivió antaño ha hecho que todavía haya almas perdidas que vaguen por sus pasillos y que se escuchen gritos, ruidos en estancias que aparentemente están vacías. Porque el hoy hogar del Guernica, ese Museo Reina Sofía, tiene ese particular fantasma, el cual aseveran muchos empleados haberlo visto y haber convivido con él. Pero es que el edificio es un edificio que tiene muchísima historia. que estuvo a punto de ser demolido en varias ocasiones, pero que finalmente se le declaró monumento histórico artístico en el año 1977 y se le buscó otras funciones. Y eso ha perpetuado los fenómenos paranormales que ocurren en su interior. ¿Y quién nos los va a contar? Pues mi buen amigo Álvaro Martín, que es licenciado en comunicación audiovisual y que además, bueno, podemos escucharlo en Onda Madrid, con Madrid Misterioso, podemos escucharlo con Ecos de los Remotos, que es un programa fantástico junto con Israel, y que nos hablan de todos estos misterios que nos apasionan y que en muchas ocasiones nos crea la inquietud, pero también lo podemos escuchar en Radio Nacional de España, lo podemos escuchar en otras cadenas de radio, hablando precisamente de lo que es esos misterios, ya no solo de Madrid, sino por el mundo. Obra suya, Enigmas y Misterios de Madrid, de Almuzara, Más Oscuro que la Noche, con Guante Blanco, y El Palacio Maldito, con Balazote, o más recientemente, ese libro tan incendiario, que es El Libro del Fuego, precisamente escrito con la editorial Planeta. A él lo saludamos y con él hablamos del Museo Reina Sofía de Madrid. Mi querido amigo Álvaro, ¿qué tal? Pues muy buenas y saludos a todos los oyentes también. Un placer estar abriendo esta temporada después de un verano que me consta ha sido muy exitoso en cuanto a escuchas y descargas, así que nada, un placer y claro, pues hablar de mis historias, ¿no? De las historias de ese Madrid misterioso que tantos desvelos me han propiciado y que, bueno, pues de alguna manera, siempre que he podido, pues las he vivido lo más cercano posible, incluso a veces en primera persona. ¿Tiene Madrid mucho misterio, Álvaro? Pues fíjate, esa pregunta me la hice yo cuando empecé a escribir el libro que tú muy bien has citado, Enigmas y Misterios de Madrid, que es uno de los libros que más alegrías me ha dado a nivel editorial, a nivel de ir a la feria del libro, etcétera, y a nivel de que, bueno, pues se ha vendido muy bien, etcétera, o sea que, bueno, estoy muy contento. Pero yo me preguntaba esto, pues, porque yo, estos temas me gustan desde hace mucho tiempo. Allá por 2018, bueno, antes, aunque el libro se publica en 2018, pero antes yo ya me estaba preguntando, oye, yo cuando voy a Toledo, Polines, qué mágico es Toledo, Granada, Sevilla, ciudades que tienen esa etiqueta de ciudad mágica, digamos, y Madrid, pues hombre, no la tiene la etiqueta de ciudad mágica. Yo sí, yo defenderé y diré, y no mentiré, que Madrid sí que es una ciudad mágica, tienes que saber dónde ir y por dónde pasear, ¿no? Y sí, me di cuenta de que rascando un poquito, además de que se habían publicado otros grandes trabajos sobre misterios de Madrid que conviven con el mío, pues me di cuenta de que por hemeroteca, por tradición popular, por testimonios de trabajadores, pues sí que había muchas historias. Y gracias a haber descubierto todo esto, pues no solamente escribí este libro y otro que sería como digamos, bueno, pues una ampliación del tema del Palacio de Linares, que es ese libro, El Palacio Maldito. O sea, no solamente escribí, sino también me dio contenido para hacer esas visitas guiadas, esas rutas que bueno, que suelo hacer los fines de semana y que algunos amigos tuyos han bajado, o han subido, mejor dicho, a Madrid a visitarme. Y conocen quién es José Manuel García Bautista. Como Dios manda, siempre recomendando tus rutas, porque son las mejores, a las personas que yo conozco que van para arriba. Y que, oye, no hay mejor forma de conocer una ciudad precisamente que haciendo una de estas rutas, que te enseñan la otra cara, que te enseñan el otro Madrid, quizás el Madrid que no conocen o que no se da a conocer habitualmente, pero que existe. Y que, oye, es un trabajo, no solo es muy digno, sino que es muy reconfortante cuando acabas una ruta y te llegan las personas y te dicen, oye, pues a mí me ha pasado esto, pues a mí me ha pasado lo otro, pues sabes que es verdad lo que has contado, porque hay quien te llega con esa cosa, ¿no? Hay quien, oye, sabes que es verdad lo que has contado, oye, sabes que a mí me pasó, Eso a mí me reconforta mucho, la verdad, y yo creo que no hay nada más satisfactorio, en este caso para un madrileño, para un barcelonés, para un valenciano, para un sevillano que escribe de su tierra, ¿no? Total, ¿no? Y además yo es que he sido honesto, en el sentido de que yo quería escribir, lo tenía claro, y quería, bueno, pues cuando tienes algo que contar, pues quieres transmitirlo de todas las maneras posibles. Y una de ellas muy buena, pues es con un libro, que es casi una guía, digamos, que te lo puedes llevar debajo del brazo, este Enigmas y Misterios de Madrid. Y bueno, pues ir conociendo lugares de Madrid capital, de la ciudad. Y pues, yo dije, bueno, pues vamos a ponernos a ello, a ver qué es lo que, a ver lo, qué es lo que vamos encontrando, qué información tenemos y demás. Y bueno, pues me salieron tantas cosas que pues los editores me tuvieron que decir, bueno, para aquí y ya veremos si pues se puede hacer una segunda parte o algo, porque por temas de extensión y bueno, temas que tampoco es el momento de contarnos, pero el libro tiene que tener pues es un número de palabras, y si te pasas mucho, digamos, pues te cortan a veces, ¿no? Tienes depende un problema, de sí. Depende de quién sea tu editor, etcétera. Entonces, bueno, así se fraguó el libro. Y en las visitas, efectivamente, es un placer, es un orgullo que te puedan ampliar informaciones, que me ha pasado, que vengan a tu ruta por casualidad, o bueno, por la ley de la atracción, digamos, porque a esa persona también le interesa el misterio, pues que venga, por ejemplo, un antiguo trabajador de la Casa de América y te cuente ciertas cosas, o incluso a veces hasta te corrijan, con o sin razón, pero bueno, siempre abierto a escuchar las opiniones y el conocimiento de los demás. Y bueno, pues con un poquito de todo sale este libro que al final, hombre, ya se salió el año pasado la segunda edición y tuve que rectificar alguna cosita que con el tiempo me he enterado que era ligeramente distinta, no del tema que vamos a hablar hoy precisamente, y me dio tiempo también para añadir alguna cosita nueva, así que el que se haga con él ahora tendrá la segunda edición ligeramente, muy ligeramente ampliada y corregida. Y es eso, que como madrileño, que tampoco voy yo haciendo gala de, pero sí, soy de Madrid y nacido en Madrid, que eso es muy raro de ver en Madrid, donde viene todo el mundo de todas partes, vaya. Y a mucha, y a mucha honra, ¿verdad? Sí, claro. Totalmente, sí, sí. Una característica de Madrid es eso, es ese crisol de culturas, ¿no? Bueno, pues digo, voy a escribir un libro, pero en este caso, ya en un futuro, no, pero en este caso concreto digo, de los temas que hable, quiero poder visitarlos, quiero poder vivirlos, quiero tenerlos a mano. A mí me encantaría pues hacer un libro de enigmas y misterios del Reino Unido o de Londres, que me encanta, pero no lo conozco lo suficiente como para... Entonces fui honesto, ¿qué conozco? ¿Qué me pilla a mano? ¿Qué puedo visitar diariamente? Pues el Reina Sofía, la Plaza Mayor, el Palacio de Linares, la calle Sacramento, esas cosas que tenemos, Jesús de Medinaceli, esas cosas que tenemos en Madrid. Que tiene mucho misterio Madrid, y uno de esos sitios tan encantados y que a mí me llama tantísimo la atención porque une dos cosas que me encanta, que es la historia del arte, en este caso una pinacoteca, el Reina Sofía y los fantasmas que dicen que allí moran, que allí habitan. Una historia que quizás pasa un poco más desapercibida en Madrid porque hay otros casos indudablemente que pueden llamar más la atención, como por ejemplo el de la Casa de las Américas, hoy Palacio de Linares, pero que también tiene su importancia, ¿verdad? Totalmente. Yo tengo un ranking. Yo otro día que te entreviste en mi programa te preguntaré cuál es tu ranking de los tres lugares más encantados de Sevilla. Yo tengo mi ranking y en la medalla de oro, en el puesto número uno, pongo, y es que es por mérito propio, el Palacio de Linares, del cual todo el mundo ha oído hablar, aunque sea ligeramente. En el número dos, la medalla de plata, yo pongo este edificio, el Museo Reina Sofía, en cuanto a cantidad de historias, en cuanto a que hoy en día sigue vivo el misterio allí, y en cuanto a que popularidad, o sea, la gente de qué temas habla. Y en el número 3 hablo de otro sitio que es difícil visitarlo porque son unas oficinas, además es un edificio oficial, es un ministerio, que es la Casa de las Siete Chimeneas. Ese es mi ranking y el Reina Sofía ocupa el segundo lugar, que a veces me dan ganas de pasarlo al primero porque tiene muchas cosas. Me lo acabo de apuntar, ¿eh? Amenazo con llamarte de nuevo, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. Oye, ¿cómo empieza esta historia de fantasmas? ¿Cómo se sabe que en su interior se dan fenómenos paranormales o que puede y podemos estar hablando realmente de una casa encantada? Pues mira, no se sabría nada de todo esto y de tantos otros edificios de Madrid y de España, pero claro, estas personas de las que te voy a hablar, pues viven en Madrid y tienen más fácil visitar este tipo de lugares en la capital de España. No se sabría de no ser porque estuvieron en su interior los integrantes del grupo EPTA, comandados por el padre Pilón, con la ya fallecida y añorada Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler, Piedad Cabero. Bueno, pues visitan el edificio justo el año de su inauguración, en 1992, hacen dos visitas y harían una segunda en el 95. Pero tengo que dejar muy claro una cosa: no es que sepamos de este caso gracias o por culpa del grupo EPTA, sino que ellos hacen un informe, porque ellos no entran allí porque les da la gana. Les avisan los directores del museo por petición, y esto es lo más interesante, eso suele ocurrir mucho, por petición de los vigilantes de seguridad, que no se sienten cómodos, y ahora explicaremos por qué no se sienten cómodos, personal de limpieza, etcétera. Entonces, bueno, pues entre la curiosidad y un poco el miedo a que la gente se empiece a dar de baja del edificio por motivos sobrenaturales, pues nada, se solicita la ayuda de este grupo de investigación, que de forma desinteresada y siempre cuando les llaman, nunca por voluntad propia, sino cuando alguien se lo pide, acuden a estos lugares sin cobrar un céntimo y para, bueno, limpiar, para expulsar los espíritus que pueda haber allí, para dejar un poco de paz en el lugar. Pero ellos, a no ser que la persona lo quiera contar o lo que sea, que no era el caso, ellos mantienen sus investigaciones en estricto secreto. No desvelan nada de lo que ha pasado allí, de puertas para adentro. El problema es que, bueno, pues tiempo después se filtra en Diario 16 el informe que realizan. Yo tengo una copia de ese informe, porque al final, digamos que fue público prácticamente. Y cuando se filtra, hay ahí un tema monetario, que nada tiene que ver el grupo EPTA, repito, pues se filtra por alguien, una filtración interna del museo, se publica en Diario 16 el llamado informe ATA, que es como se llama, como de forma casi cariñosa, el fantasma que tú ya has citado, cuyo nombre más largo es Ataulfo. Pues ese informe ATA se filtra, donde aparecen las indagaciones de varias visitas que hicieron entre el 92 y el 95 el grupo EPTA, y ahí es cuando se vuelve un edificio conocido, famoso, y que ya hoy en día está marcado en el mapa de los lugares misteriosos de Madrid. Un lugar que además tiene un pasado que es impresionante. En muchas ocasiones, cuando nos encontramos con un edificio que ha pasado a ser hoy día un museo, que ha pasado a ser una delegación de un ministerio o un ministerio, normalmente no se elige el edificio al azar. Es un edificio que tiene mucha historia detrás, o que es un edificio emblemático, que tiene unas características arquitectónicas que lo hacen singular. ¿Qué sabemos del pasado del edificio? ¿Qué era este lugar antes? Pues eso es muy interesante, y no se entendería nada de lo que pasa allí sin saber la historia del recinto. Desde el siglo XVI, desde la época de Felipe II, la zona de Atocha, que es donde se encuentra el Museo Reina Sofía, está plagada de pequeños hospitales. Hospitales que fueron reestructurándose, que fueron desapareciendo, que se fueron agrupando. En 1603 tenemos una agrupación de distintos hospicios, la compra de distintos terrenos en la zona donde hoy vemos el museo. Sin embargo, tradición hospitalaria, tradición en el ámbito de la salud, pero el hospital general, que es como se llamaría en un futuro, también ha tenido varios nombres, el hospital de San Carlos y demás, pues se termina precisamente en la época del rey Carlos III. A finales del siglo XVIII en 1781, y al ladito, que siempre se nos olvida, que el Museo Reina Sofía, bueno, lo que vemos desde la calle, cuando estamos en esa placita que tiene el museo, dejando de lado una ampliación moderna que tiene, que ya no tiene nada que ver con el edificio del hospital, vemos un edificio, las fotos más icónicas que vemos, si buscamos en Google Museo Reina Sofía, con esos dos ascensores de cristal, pues vemos un edificio muy austero, unas ventanas cuadradas, pequeñas, otras un poquito más grandes, y no es nada llamativo, porque lo que vemos hoy en día es un lado de un patio interior, que es la plaza del propio museo, que iba a ocupar toda esa plaza que hoy en día ocupan viviendas, hoteles, restaurantes, etcétera. O sea, el proyecto original era mucho más ambicioso, pero se quedó en un solo, en ese bloque que vemos hoy en día, que tiene a su vez un patio interior, y ya está. Pero lo que estamos viendo es lo que en origen iba a ser una zona interior del museo, o sea, del hospital, perdón, que iba a ser mucho más grande. Y como digo, no se nos olvide que todo este complejo tuvo además al lado la Facultad de Medicina y Colegio de Cirujanos de San Carlos, que hoy en día es el Real Conservatorio de Música, donde también hay alguna historia peculiar, digamos. Entonces tenemos dos complejos, el hospital y el Colegio de Medicina y de Cirujanos, que juntos hacían uno de los grandes centros de salud que hubo en Madrid, y que además tenía cabida para todo tipo de enfermos. Tuvo su área de psiquiatría, y es que durante un tiempo la psiquiatría no se entendía como ahora, y era prácticamente, eran celdas, eran lugares donde encerrar a una persona demente, pero lo tuvo su zona de contagiosos, tenía su zona de dedicada a los pobres, y es que aquí operaban dos órdenes de religiosos y religiosas, que eran enfermeros, las Hermanas de la Caridad y los hermanos Obregones, la Congregación de los Hermanos Obregones. Y bueno, pues todo esto conformaba el hospital, que siguió funcionando durante la Guerra Civil como hospital de sangre, y solo cierra sus puertas en 1965. Por lo tanto, todavía queda gente en Madrid que estuvo ingresada en lo que hoy es el Museo Reina Sofía, y por supuesto algunos no llegaron a contarlo y murieron. Y resulta que cuando se han hecho esas obras de remodelación, aunque hubo ahí un impasse, un poquito de abandono hasta el año 82, entre 1965 y el 82, es cuando tú comentabas también que hubo incluso una idea de, bueno, pues acabar con el edificio, derribarlo y ya está. En esa época, esto te va a gustar, el edificio se llena de gatos. ¡Hombre! Pero de forma, o sea, imagínate que pones una colonia de gatos y nadie lo está controlando. Pues nada, tienen gatitos y a su vez tienen más gatitos y a su vez tienen más gatitos. Entonces eso era el edificio. Durante esa época se le llega a llamar el gatódromo. El gatódromo de Madrid, que los madrileños siempre hemos sido muy socarrones para darle apodos a los reyes, a los edificios, a las estatuas, etcétera, pues el gatódromo. Y en el 82 ya empiezan las obras de rehabilitación del edificio para continuar cronológicamente donde el Museo del Prado se detiene. Es decir, estaríamos hablando de siglo XIX, XX y las vanguardias. Es un museo de arte moderno, lo que se convierte en Reina Sofía, con ese gran adalid, con esa obra que todo el mundo quiere ver y que no fue colocada hasta el... aunque el museo funcionaba desde el 86, no fue colocada hasta el 92, el Guernica de Picasso, que también tiene su misterio. Así que ya hemos contado, ¿no?, que fue un hospital, mucha gente murió. Y si quieres te cuento una historia que cuentan algunos antiguos pacientes, porque los fantasmas del Reina Sofía se conocen más cuando es museo, pero en la época en la que era hospital hay una historia que yo sepa, seguro que hay más, pero que yo sepa hay una historia de los pacientes que hablan de que allí ya había fantasmas. Cuéntamelo, por Dios, haz donde sea, aunque se me están acumulando un montón de preguntas escuchándote. Pues apunta, que te cuento una muy breve. Cuéntame, y ahora ya cuéntame. Te dejo que me preguntes lo que quieras. Pues mira, y esto pasa en muchos lugares donde la vida y la muerte pues son dos caras de una moneda y cada día hay que lanzarla varias veces. Pues dicen que en la zona del hospital dedicada a cuidados paliativos, a esos enfermos terminales, que sin duda, o estaba bastante claro, que su destino iba a ser la muerte, pues había entre los pacientes de ese hospital general una especie de leyenda urbana de que algunos eran visitados por una especie de hombre de negro, o directamente una sombra y una figura completamente oscura que se asomaba a las puertas de las habitaciones, y que aquellos que se topaban con ese ser negro o ser de negro tenían los días contados, eran los siguientes en irse al cementerio, ¿no? Y así pues había un miedo y había un estado de alerta entre los pacientes de ese área del hospital, que les hacía estar en vilo todo el día a ver quién de ellos era el siguiente en ser visitado por esta sombra. Tú has estado allí en el museo, tú has entrado allí en aquel lugar, ¿no? Sí. ¿Qué sensaciones tiene uno? Porque yo te lo confieso, si yo entro en el Museo Reina Sofía, no me voy a dejar llevar por el misterio y me voy a poner a ver cuadros y a disfrutar del arte, ¿no? Lo reconozco. Pero cuando vas con los ojos del investigador, ¿qué percepción tiene uno? Pues es muy interesante. Yo le recomiendo a la gente que si puede acudir en días de poca afluencia, pues un día entre semana por la tarde, que además es gratuito el museo, que lo busquen en internet, que yo no me sé de memoria todos los horarios, pero hay días que no sé si a partir de las 6 o de las 7 el museo es gratuito durante una o dos horas, y si lo coges en un día así entre semana más bien tonto, puede ser que a última hora te encuentres bastante solo en el lugar, no solo del todo, porque es un sitio tan visitado por turistas y demás. Pero bueno, lo he visitado muchas veces porque me gusta mucho, aunque no soy muy fan del arte moderno, sobre todo del arte abstracto. Yo no entiendo que un cuadro, y yo ya seré muy cateto, seguro. Tú el cubismo, pero, y los bueno, a ti te pasa como a mí, ¿no? Y los picasianos no lo logras entender todavía. Todavía Picasso, sí, pero que cuatro manchas en un cuadro, dos manchas rojas, tres azules y una raya verde, lo llamas melancolía y te cueste, no sé, 500.000 euros en la feria de Arco. Melancolía, pues, la que te entra cuando pierdes el dinero, ¿eh? Yo eso no lo puedo entender, y aunque lo respeto, pero yo seguro que los que entienden de arte pues me dirán que soy un cateto, pero yo soy más del arte figurativo, que entienda yo lo que está. Pero claro, hay una cosa muy buena ahí, y es que hay cuadros de Dalí que me encanta, por otro lado. Entonces hay ahí, bueno, y el Guernica también me gusta mucho, ciertas esculturas. Bueno, que tú puedes entrar al museo, es un museo de arte moderno, pero bueno, hay cosas que conmueven, y cuando el arte te toca y te llega, no importa que sean dos rayas así y cuatro manchas. Pero bueno, a lo que voy, tú vas a hacer esa visita y tienes que ver, si quieres ver el museo, que pasa como con el Prado, es difícil que puedas ver el museo en una sola visita. De hecho, ni siquiera es recomendable, porque es que vas a acabar con una fatiga visual y con un cansancio que no es normal, que no lo vas a disfrutar. Entonces puedes ir a ver algún cuadro puntual o alguna zona puntual del museo, y luego dejarte llevar por tus pasos donde te lleven, a ver qué sientes o qué notas, o puedes ir directamente no a ver arte, sino pues a ver qué sientes directamente, no a ver dejarte llevar por tus emociones o por tus sentimientos en el sitio. Y hay estructuras que, bueno, en realidad muchas salas se conservan, porque tenemos fotos del hospital, muchas salas se conservan prácticamente tal y como estaban. Eran salas diáfanas, con muchas camas. No había tantas, lo que hoy diríamos como habitaciones individuales. Eso no, sí que había, pero que no había tantas. Muchas veces eran habitaciones colectivas, y o sea, como son muy parecidas a lo que es ahora, te puedes hacer una idea de cómo estaba la gente allí. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que según entras al museo por la puerta principal a mano izquierda, ahí tienes dos opciones, y después hablaremos la opción de ir en ascensor. No se te olvide luego preguntarme por los ascensores que tienen miga. Uy. Y sí. Y la opción de subir las escaleras tú mismo. Y se ve que los peldaños de las escaleras antiguas, las del museo, las del hospital, son planitos y cortitos para que pudiera, y anchos, para que se pudieran subir con una camilla. Entonces, ya ahí hay un elemento que te recuerda al hospital. Entonces, nada, pues por esas escaleras, tener esa sensación de estar siendo observado, o no sé, notar la impregnación del pasado de un momento de sufrimiento, y luego al subir por esas escaleras en la primera planta, digamos, la que está por encima de la calle, hay unas salas cerquita de esas escaleras donde mucha gente con la que yo he ido me han asegurado tener de repente dolor de cabeza, una presión en la nuca, una sensación desagradable, incluso llegar a percibir el sufrimiento de la gente que antes estuvo allí. Había que ver qué fue en el pasado esa sala de la primera planta. Pero sí que se notan cositas, y algunos visitantes, yo es que no soy sensitivo o no me considero así, sin embargo, bueno, pues a veces tienes tus propias intuiciones, o que llámalo como quieras, pero gente con más sensibilidad que yo ha llegado a notar pues eso, el devenir de un hospital. Qué importante cuando uno tiene esa particular percepción, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Sevilla pasa en el Museo de Bellas Artes, que no hay que confundir con la Universidad de Bellas Artes, donde ocurren cosas, y hay determinadas salas. Hay una, por ejemplo, en la que está el famoso refectorio de Zurbarán, en la que si te quedas solo, notas como si estuvieras acompañado, incluso descensos de temperatura, que evidentemente tú dices, bueno, puede ser una forma de sugestionarte, ¿no? Y mucho más conociendo lo que allí pasa. Pero sí es verdad que es importante el cuando uno pasea por estos lugares, que también te lleguen ese tipo de sensaciones. Como hospital que fue, no sé cuántos hospitales tiene Madrid, Álvaro, no lo sé. Está el Gregorio Marañón, está el 12 de octubre, tenéis que tener, está La Paz, es decir, hay un montón de hospitales. Los hospitales, todos los hospitales, o casi todos los hospitales, tienen fenómenos extraños, es decir, se han vivido sí o sí, siempre hay alguien que te cuenta una historia. Sí. Puede también que este hospital de San Carlos, antaño, hoy Museo Reina Sofía, guarde todavía, atesore todavía esas energías, o esas presencias, o esas reminiscencias de los que allí murieron, de vida, muerte, alegría, pena, y que hoy se estén manifestando, o los fantasmas que se manifiestan dentro, o esos pretendidos fantasmas que se manifiestan dentro, obedecen, pertenecen a otra explicación. Pues no solo atesora energías, por llamarlo de alguna forma, que es algo difícilmente cuantificable, no solo atesora esa impregnación de un hospital durante 200 y pico años ininterrumpido, casi 300, no solo eso, esa huella es difícil de borrar. Cuando algo ha sido un edificio tan grande al que han acudido tantísimas personas, y por desgracia pues han fallecido también muchas, no solo, sino que queda físicamente restos de esas personas. Es decir, en obras que se han hecho en el museo, en la restauración, e incluso en épocas más recientes, estamos hablando del 92, pero también te digo, en este siglo XXI, se han encontrado esqueletos, o sea, se han encontrado esqueletos humanos que algunos pertenecieron a religiosos y religiosas. De hecho, lo encontró Paloma Navarrete, 3 féretros escondidos tras un pladur que estaba colocado en los años 90. y dijo aquella frase tan famosa, algo así, no estoy hablando literalmente, pero diría algo así como dice ella: aquí hay muertitos. Aquí hay muertitos y están detrás de la pared. Cuentan que al principio, otras fuentes, no fuentes directas del grupo EPTA, como que no le hicieron mucho caso, de bueno, pues esta señora qué dice. Pero que después cogieron el mazo y al abrir, ahí estaban, en 1999, se encuentran esos cuerpos en una investigación que estaban buscando a alguien importante, que es Bernardino de Obregón, el fundador de la mínima congregación de los hermanos enfermeros pobres, también llamada los Obregones. Ahí estaba, dentro del museo, detrás de un pladur. Y como esos, otros esqueletos de monjas o de religiosos, o también de sujetos que no sabemos muy bien quiénes son, pero que sospechamos que pudieran ser personas de estrato social muy bajo, que no tenían recursos para tener un sepelio, para ser enterrados, etcétera, y que el museo los guardaría en los sótanos, en algún lugar así, tipo morgue, el hospital, para experimentar con ellos, para diseccionarlos, para hacer autopsias o lo que fuera, ¿no? Y se irían ahí hacinando, guardando, y quedarían ahí un poco olvidados, ¿no? De alguna manera. También se cuenta que en el edificio de al lado, en el Colegio de Cirujanos, hoy Conservatorio de Música, a veces aparecían en la puerta cuerpos de personas menesterosas que habían fallecido en este lugar, aparecían en la puerta como macabro regalo del hospital a los estudiantes de cirugía para que le pudieran diseccionar, porque recordemos que en esa época, siglo XVIII, sobre todo XIX, porque esto es de finales del XVIII, había muchos reparos a la hora de... no había nadie que donara su cuerpo a la ciencia y la gente creía en la resurrección de la carne, por lo que no había un consenso social sobre que se puede abrir un cadáver. No, esto tiene que ser enterrado. No hablamos de cremación, eso ya ni se pensaba, la cremación, pero donar un cuerpo para que experimenten con él, muy mal visto estaba. Entonces, pues el ingenio hace que se aprovechen los cuerpos de aquellos que nadie va a reclamar, de aquellos enfermos, sin recursos, etcétera. También se cuenta que ahí habría, eso no lo sé, que ahí habría pasadizos subterráneos que conectarían el hoy museo, el antiguo hospital, con ese centro de música, antiguamente Colegio de Cirujanos, que no están pared con pared, pero están en la misma plaza. Tremendo, además, que te encuentres con un sitio que tiene, como diríamos hoy, ¿no?, que están tan cargados, ¿verdad? Me ha llamado la atención, ¿por qué elegir entre la escalera y el ascensor? Ah, bueno, porque por la escalera tienes un misterio y por el ascensor tienes otro. Así que, pues yo recomiendo que la gente utilice esos modernos ascensores de cristal, que son también un alivio para las personas que tienen claustrofobia, porque están completamente abiertos, se ve todo el paisaje de Madrid. Bueno, el paisaje de Madrid no, bueno, se ve la placita esa. Y resulta que una de las cosas que más se comentan del museo es que, aparte de que se escuchan golpes, esos llamados raps, se escuchan golpes de origen desconocido, golpes contundentes en mitad de la noche. Otra cosa que ocurre muy frecuentemente es que los ascensores funcionan solos, sin que nadie los llame y sin que no haya nadie dentro. Además, como se puede ver, pues se ven como los ascensores vacíos suben y bajan. Eso lo hemos visto a veces incluso en algunas rutas que hemos hecho y que han terminado allí, como de noche, con el museo cerrado, los ascensores a veces, no es súper frecuente, pero de vez en cuando se mueven solos, se abre la puerta, no entra nadie, y se vuelven a mover solos hacia otro piso, se abre la puerta y no entra nadie. Pero es que malo es que no entre nadie, pero peor es que, a ver qué te parece esta escena, que de noche se introduzca en el interior del ascensor un señor con bata blanca y no es un vigilante de seguridad, y se ve desde la calle. ¿Dónde va este señor con bata blanca cuando el museo está cerrado? ¿Reminiscencia de un antiguo paciente? o de un antiguo médico, sí, sí. Seguimos caminando por este particular museo, por el Museo Reina Sofía, del que estamos hablando con nuestro buen amigo y compañero Álvaro Martín, autor de ese libro fantástico sobre enigmas y misterios de Madrid. Pero hoy nos centramos en el Museo Reina Sofía. Testimonios, me imagino que habrá unos pocos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué cuentan los testigos que ocurre allí? ¿Qué es lo que ha ido sucediendo en ese particular acervo de rosario, de vivencia, de sugestión, de realidad, como lo queramos llamar? Porque me imagino que aquí habrá de todo. Pues sí, empezando por el catálogo de fantasmas, que este lo sabemos en gran medida, aunque hay algunos fantasmas que me cuentan otras personas, pero el catálogo de fantasmas lo conocemos gracias a ese informe ATA, gracias al trabajo del grupo EPTA, muy a su pesar, porque ellos no querían que esto se diera a conocer. Pero bueno, ya hemos contado que se filtró. Mira, pues por ejemplo, ya lo has nombrado y vamos a describir un poco quién es ATA, el informe ATA, quién es Ataulfo. Bueno, pues Ataulfo es una de las causas por las cuales, vamos a decir, al final acaba entrando el grupo EPTA, y uno de los fantasmas más molestos y más terroríficos que ha tenido ese museo. Se trata de un hombre cuyo nombre fue deletreado letra a letra a través del tablero de la Ouija. Y es que los vigilantes de seguridad, no nos olvidemos que estamos en los años 90, cuando hay una revival de la Ouija, o sea, se vuelve a poner de moda, sale el caso Vallecas y muchas más cosas. Bueno, que la Ouija estaba muy al orden del día, es más, había revistas que te regalaban una tabla de Ouija de cartón. Pues eso, medio jugando, ya sabemos cómo empieza todo esto, pues los vigilantes entablan conversación por la noche con una entidad que hace A, E, A, y bueno, pues por deducción se piensa que su nombre es Ataulfo, a lo que el ente contesta sí, se mueve la plancheta al sí, y le da una noticia a uno de los vigilantes, que es que en un plazo corto iba a tener una mala noticia. Se dice incluso que le llega a comunicar que le va a ocurrir algo malo. Y resulta que, no recuerdo muy bien porque estoy hablando de memoria, pero en un plazo de una o dos semanas, este vigilante tuvo un accidente de circulación, un accidente de tráfico, como si los espíritus pudieran conocer el futuro. La propia Paloma Navarrete, cuando estuvo el grupo EPTA en este lugar, en el año 95, contactó con Ataulfo y le dijo que, bueno, pues era un criminal que había estado en la zona de psiquiatría atado, nunca mejor dicho, Ataulfo estuvo atado, encadenado con grilletes, porque era un demente, pero era un demente peligroso, que había matado a alguna persona. Había matado a alguna persona y por eso no podían encerrarlo en la prisión, porque era considerado un loco, pero tampoco podían dejarlo por ahí suelto. Y como la psiquiatría no llegaba a más, pues ahí se quedó. Que le gustaba estar por el lugar, había matado a 5 personas, y que le gustaba estar por el museo, ¿no? Era como si tuviera cierto placer, un poco asustando al personal. Ese es uno. Otro fantasma que conocemos gracias a Paloma es una monja llamada Sor Aldonza. Sor Aldonza de los Ángeles, del siglo XVIII, justamente cuando arranca este museo, es una monja que está por allí como preocupada, caminando para un lado y para otro, buscando a alguien, buscando a una niña o adolescente, que era una huérfana de la cual ella era responsable y tutora. Y no sabían si se había fugado, si había desaparecido. Todo esto en conversaciones mediúmnicas con Paloma, con la sensitiva. Y también encontramos a un doctor, a un médico llamado el doctor Livino, un médico especializado en enfermedades respiratorias, que habría estado trabajando durante la guerra civil. Hay muchas teorías y muchas historias, en este catálogo de hay más, pero por resumir, en este catálogo, y hay que hacer especial hincapié en la figura de las monjas. Y es que otro icono del misterio, que además, casualidades de la vida, estuvo trabajando en el equipo de prensa del museo cuando se inauguró, el decano Juan Rada, director del caso, ya sabéis todos, este semanario de sucesos que trató la Crónica Negra y que fue un éxito de ventas en los kioscos, pues durante un tiempo estuvo en el Museo Reina Sofía y me contaba que las personas que trabajaban por la noche, pues seguridad, sobre todo limpieza, se topaban con un sonido inquietante en los pasillos del antiguo hospital. Repetimos que no nos estamos refiriendo a la parte moderna, a la ampliación del museo, en el hospital, en el edificio antiguo. Ellas decían escuchar un sonido como de un crujido, como un rack, rack, rack, rack, acompañado por unos pasos, y cuando se asomaban veían al otro lado, porque claro, hemos dicho que hay un patio, hay un cuadrado, hay un patio interior con un jardín precioso que se puede visitar también, pero desde un lado a otro se puede ver lo que hay a través de las ventanas. Bueno, pues veían paseando a un grupo de religiosas. Repetimos, museo cerrado por la noche, lo primero que escuchan es rack, rack, rack, y ven esas monjas, y cuando las tienen un poquito más cerca, no las tienen al lado, pero ven que hasta tienen unos rosarios de cuentas muy gruesas, unos rosarios con bolas muy grandes. ¿Y qué era el sonido que estaban escuchando? El de las cuentas del rosario de madera chocando entre sí. Ese era el ras, ras, ras. Imagínate la escena, por la noche. Luego, en cuanto a fantasmas, tenemos también, y dicho por Juan Rada, la presencia de una especie de mendigo, y sabemos que allí los hubo, en el mismo patio, en el mismo jardín que acabo de mencionar, a puerta cerrada, de noche, una noche fría, húmeda, se encuentran con un señor que tenía ropas andrajosas, barbas y pelo largo, al cual apodan el Moisés, porque parece Moisés, parece el Moisés de las películas o de los cuadros que hemos visto, ¿no? Lo ven por ahí vagando, y cuando mandan a un vigilante a que lo echen, porque piensan que es un mendigo que se ha colado buscando refugio, ya no está. Y ese ya no está, hacen que lo busquen por todas partes, pero no están, no hay ninguna puerta abierta por la que se haya podido colar, y además les extraña el detalle de que, haciendo frío y humedad, este personaje fuera visto en un sitio que está abierto, que es un jardín, que es un patio. ¿Por qué no estar en un pasillo o en un rinconcito ahí resguardado? No, en todo el medio. Pues identifican a este como uno de los, posiblemente, de los mendigos que quedan tratados aquí por esas monjitas, y que bueno, pues muchos de ellos fallecían, como ya hemos contado. Y por último, hay un suceso, bueno, hay alguna cosa más, pero hay un suceso, José, muy interesante, relacionado con el Guernica. ¿Te cuento? Claro, por supuesto. Uno de los cuadros más emblemáticos que hay en este país. Un cuadro que retrata, bueno, es uno de los episodios de la guerra ocurrido, pues, en un bombardeo en esta localidad, en el País Vasco, en Guernica. Un encargo que tiene Pablo Picasso durante la propia contienda. Un cuadro de gran formato que, bueno, es muy expresivo y que antes estaba en otro sitio. Estaba ubicado en el Museo del Prado y, de hecho, estuvo durante un tiempo, hasta que pudo ser ubicado en el Reina Sofía, estuvo en el Casón del Buen Retiro, que también es un edificio interesante. Bueno, pues dicen que cuando, me dice Juan Rada, que cuando querían hacer fotografías al cuadro del Guernica, había que pedir un permiso, como hoy en día también, si eres periodista. Hoy en día la noticia es que se pueden hacer fotos al Guernica los visitantes, que hasta hace muy poquito estaba prohibido directamente. Hoy en día se pueden hacer fotos sin flash. Pero si quieres hacer un reportaje periodístico, que querrás tener el museo vacío, pues te citan por la mañana y tramitas el permiso y te lo dan. Pues me cuenta que en dos publicaciones distintas le ocurrió a un periodista que se llamaba José Pastor, pero le ocurrió a dos, pero uno de ellos conocemos su nombre, llamaba así José Pastor. Pides permiso, plantas el trípode, pones la cámara, museo cerrado, a primera hora de la mañana, solo están los vigilantes y demás, y bueno, pues le das al obturador, plum, y haces la foto. Fotos de carrete. Te vas a revelarlas, y resulta que en dos ocasiones, como digo, les ocurrió a los fotoperiodistas que una sombra se interpuso entre su objetivo y el cuadro, siendo que ellos no vieron a nadie pasar en ningún momento y estaban pendientes de la escena. Hay quien dice que es un espíritu de los que muchos que hay, esas energías residuales del antiguo hospital, pero hay quien se atreve a decir a ver si va a ser el fantasma de Picasso. Pues imagínate, ¿no? Esto no dejaría de ser, bueno, del, ¿cómo llamarlo? De, el alma del cuadro, ¿no? Y el alma del pintor, al fin y al cabo. Sería, pues sí. Sería algo que no sería el único, ¿eh? No sería el único caso que hay. Yo te comentaba hace no mucho que la propia duquesa de Alba decía que en el Palacio de Alba se aparecía Antonio Machado, que era, que Antonio Machado precisamente era su casa, ¿no? La casa donde nació. En las dueñas, sí, sí. Claro, entonces te queda un poco así, ¿no? Como sorprendido. A día de hoy siguen ocurriendo cosas, se siguen informando de hechos extraños en el interior del edificio, Álvaro. Pues seguramente sí. No te puedo decir a fecha de 2025, pero sí que desde que yo llevo investigando estas cosas me han venido personas que me han dicho, por ejemplo, el otro día estaba en la Reina Sofía, estaban a punto de cerrar. Y me dio un susto que no veas, al ver una monja por ahí, de esta que la vi, y cuando me quise fijar otra vez, pues ya no estaba. Yo no sé si es que cambió de habitación o se fue a otro sitio, pero la monja estaba y de repente no estaba. O gente que ha tenido esas sensaciones que te digo de conectar con el sufrimiento, de mareos, de tener que marcharse de ciertos lugares. Y yo creo que sí, vamos, o sea, no puedo asegurar en 2025, pero mi opinión es que sí, que tiene que seguir teniendo ese tipo de testimonios, y yo invito a, si alguien ha vivido alguna experiencia, oye, que se pongan en contacto contigo y luego me la pasas. Totalmente, totalmente, que además, sabes que yo estoy encantado también de cuando me entero casos de allí de Madrid, que o casos de madrileños que han venido aquí a Sevilla y han vivido hechos extraños, que no va a ser lo único, ¿eh? Ni el último. Sí. Me encanta, lo trataremos en la temporada de Madrid Misterioso. Sí, porque en cualquier sitio te puedes encontrar un hecho de este tipo que oye, que te desplazas a otra ciudad y vives algo extraño, ¿verdad? Y, sí, sí. Y bueno, se lo cuentas al que tiene más a mano, ¿no? Y en este caso, pues, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier otro. Pero sí que es muy interesante cuando hablamos de todo esto, Álvaro, el hablar con la persona correcta. Y cuando planteamos lo de precisamente hablar del Reina Sofía, nadie mejor que tú, nadie mejor que tú, porque nos has ilustrado, como nos ilustraste el día que hablamos del Palacio Maldito, en este caso del Palacio de los Linares. Marqueses de Linares, exactamente, el Palacio de Linares, y en esta ocasión, porque creo que nos has hecho un dibujo perfecto, un mapa perfecto de todo lo que es ese museo, que desde hoy ya seguramente más de un oyente lo va a ver de otra forma, ni con más ni con menos miedo, pero sí con intriga de ver si tiene esas sensaciones o si se puede encontrar cara a cara con lo desconocido. Compañero, muchísimas gracias. No, gracias a ti por hacerme recordar este lugar que me encanta, porque combina lo que al fin y al cabo es el misterio, ¿no? Porque forma parte de la cultura. Pero en este caso es que tenemos tantos tesoros artísticos, pero encima tenemos esas sensaciones, vamos a decir, percepciones anómalas de la gente que lo visita. Por tanto, combinamos historia, arte, misterio. Pues es un lugar que lo tiene todo. Es un lujo. Que la gente lo visite, ¿eh? Es un lujo. Oye, quien quiera contactar contigo, quien quiera verte, seguirte, porque he hablado de Madrid Misterioso, he hablado de Ecos de lo Remoto, pero ¿dónde? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? Pues mira, muy fácilmente y sin que haya errores, porque Álvaro Martín, hay varios. Sí, hay varios. Pero bueno, yo me suelo poner la coletilla de Álvaro Misterio o Álvaro Martín Misterio, pero para que no haya líos, me pueden seguir por el programa de Ecos de lo Remoto, que tiene Instagram, por ejemplo, o X, Twitter, o por mi programa también de Madrid Misterioso, donde ahí voy poniendo cositas de las rutas, de los programas, de libros, de conferencias, de lo que sea, lo que vaya yo haciendo por ahí. Pues ahí lo tienen. Yo les recomiendo que se asomen a todos sus medios, sobre todo a Twitter. Yo soy un seguidor de Twitter, sé que hay otras redes sociales, pero en mi caso me gusta más Twitter. Y ahí van a tener y van a poder seguirlo en todo lo que cuelgan y en todo lo que ven, en su página web. Y no se van a arrepentir, porque la información es buena. La información siempre se recurre al mejor. Cuando se está y se habla de Madrid, ese es, sin duda alguna, Álvaro Martín. Y creo, en este caso, que nos va a seguir ilustrando durante toda la temporada con temas tan interesantes como el que nos acaba de contar o el que ya me dejaba ahí con antes, fuera un poco de micrófono, con un sitio de Madrid que a mí me llama mucho la atención, que no se los voy a desvelar, pero del que también vamos a hablar próximamente. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a ti, y seguimos en contacto y bueno, con esto que nos apasiona, que es el misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Roma no solo es historia, arte y patrimonio. Roma es mucho más. Roma es una ciudad que tiene mil y un atractivos y también mucho misterio. Mucho misterio que se traduce en casas encantadas, simbología, una arquitectura que está cargada de enigmas, y es que tras sus ruinas clásicas, basílicas y palacios, se esconde una ciudad paralela de misterios, de leyendas oscuras, de fantasmas imperiales y de símbolos que hablan en clave. Desde tiempos antiguos, la capital italiana ha sido escenario de cultos paganos, de rituales secretos, de ejecuciones sangrientas y de apariciones inexplicables. Caminar por Roma es sentir la presencia de emperadores que aún parecen vigilar desde sus ruinas, de papas que marcaron fuego la historia de la iglesia y de símbolos esotéricos que quedaron grabados en fachadas e iglesias. Aquí es donde se mezclan mitología, religión, superstición, misterio, en una urbe que no ha dejado de guardar secretos durante 2 milenios y que de alguna manera, de alguna forma, nos vamos a encontrar que los desvela de cara a aquel que conoce precisamente esas claves simbólicas o esas historias ocultas que guarda cada rincón de la ciudad eterna. Roma concentra algunos de los templos más imponentes del mundo, pero también los más cargados de mensajes ocultos. En la iglesia de San Sulpicio y en otras basílicas menores se encuentran símbolos que han sido interpretados como marcas templarias y masónicas, columnas decoradas con signos solares, suelos que marcan equinoccios y frescos que parecen narrar más de lo permitido. En el Panteón de Agripa, el óculo central ha sido visto como un portal simbólico entre el cielo y la tierra, mientras que en la Basílica de San Clemente, construida sobre templos romanos anteriores, conviven capas de simbología pagana cristiana, mitraica, y todo ello en un mismo espacio. Roma también está llena de obeliscos, obeliscos egipcios trasladados en tiempos imperiales. Muchos fueron recolocados por la iglesia en plazas claves, creando un mapa geométrico de poder. Se dice que forman un trazado con significados esotéricos, marcando puntos energéticos de la ciudad. La Plaza de San Pedro, diseñada por Bernini, es un ejemplo. El obelisco central, los brazos elípticos de la columnata y la orientación central corresponden a una presencia solar y a un simbolismo que conecta lo divino con lo terrenal. También dicen que incluso nos vamos a encontrar con algo tan llamativo como un canto a la madre tierra. Pero también hay fantasmas. El Coliseo no solo es símbolo de grandeza romana, también lo es de la crueldad. En sus túneles subterráneos murieron gladiadores, esclavos y animales en espectáculos muy sangrientos. Se cuentan apariciones de espectros de gladiadores aún armados, figuras que deambulan en silencio por los pasillos y lamentos que se escuchan en las noches de luna. Muchos guías nocturnos aseguran que incluso el ambiente en los alrededores del Coliseo se vuelve más frío que incluso se deja sentir en determinadas zonas del mismo. El puente de San Ángelo, adornado con esculturas de ángeles, que fue durante siglos lugar de ejecuciones públicas. La más célebre, la de Beatriz Sensi, una joven noble condenada a muerte en el siglo XVI por haber participado en el asesinato de su padre, un hombre violento y cruel. Se dice que cada 11 de septiembre, aniversario de su ejecución, el fantasma de Beatriz recorre el puente con la cabeza en sus manos. Es una de las apariciones más populares de Roma. Pero también el castillo de Sant'Angelo tiene sus propios fantasmas. Fue castillo, mausoleo, fortaleza, prisión papal y concentra relatos de espectros. Se habla de almas de prisioneros ejecutados, de papas que murieron entre sus muros y de guardianes que nunca abandonaron su puesto. Quien lo visita de noche asegura sentir la presión extraña en algunas de sus salas, que son precisamente las más antiguas y que de alguna manera nos encontramos que es un lugar cargado de misterios, pero también es un lugar en el que aquel que penetra, aquel que entra en el interior del mismo, sabe que no está solo, que no se encuentra solo. El Palacio de Sukari también es otro de esos lugares encantados. Está en la plaza de Trinità dei Monti y se alza este edificio, el Palacio Sukari, conocido como la Casa de los Monstruos. Su fachada está decorada con portales en forma de bocas abiertas de gigante que parecen devorar al visitante. Y más allá de su peculiar diseño manierista, se han tejido leyendas de apariciones, de ruidos inexplicables y símbolos ocultos en su interior. Es uno de los rincones más inquietantes de Roma. Las catacumbas romanas, que hay varias a lo largo de toda la ciudad, que se extienden bajo kilómetros de la misma, que fueron cementerios cristianos en tiempos de persecución, oscuros, silenciosos, laberínticos, se convirtieron en refugios, en lugares de culto y escenarios de historias sobrenaturales. Visitarla es experimentar un contacto directo con el pasado, pero también, ¿por qué no decirlo?, sentir que los miles de cuerpos que fueron enterrados allí todavía, de alguna forma, nos acompañan en el recorrido. Muchos visitantes, muchos turistas aseguran escuchar ecos y murmullos que no tienen ninguna explicación. De Roma también llama la atención el Vaticano, que es un estado aparte y también es el corazón espiritual del mundo y de la ciudad eterna. Pero también es uno de los lugares más rodeados de teorías y de misterio. Esto merece un capítulo aparte. Su biblioteca secreta, casi inaccesible al público, ha alimentado la imaginación durante siglos, de aquellos libros prohibidos, textos esotéricos, evangelios ocultos y documentos que podrían cambiar la historia del cristianismo, que quedan prácticamente al margen, que quedan muy alejados de las autorizaciones que, de alguna manera, puede llegar a dar el Vaticano cuando da acceso a una parte de esa biblioteca secreta, de esos archivos secretos del Vaticano. Además, en la propia Plaza de San Pedro, algunos estudios han identificado símbolos ocultos en el diseño arquitectónico, desde referencias solares hasta proporciones vinculadas con la geometría sagrada. Esto es algo que simplemente hay que saber, hay que estar en conocimiento de ese código secreto, de esa clave, para encontrarnos precisamente con lo que allí ocurre o con lo que allí se ha manifestado. Plaza del Campo de Fiori, hoy muy animada, muy bulliciosa, fue el lugar de justiciamientos públicos también. El más recordado, el de Giordano Bruno, filósofo acusado de herejía y quemado en el año 1600. Su estatua lo muestra con la cabeza cubierta y se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la intolerancia, pero también nos recuerda a la oscuridad de la época inquisitorial. Dicen que en las noches silenciosas todavía resuenan los gritos y las plegarias de los condenados. Un buen lugar para grabar psicofonías. En muchas iglesias romanas también aparecen símbolos que parecen desentonar con el discurso oficial. Cruces que esconden estrellas de seis puntas, ángeles con gestos extraños y frescos que parecen narrar secretos iniciáticos. Roma es, al mismo tiempo, la ciudad de Pedro, la ciudad de aquellos quienes buscaron ir más allá de los límites de la ortodoxia. Y tiene también fantasmas, como he comentado anteriormente, que son ilustres, que son dentro de esa monarquía, nunca mejor dicho, espectral que se pasea por este lugar. Leyenda, fantasía o realidad, son presencias ocultas que han tenido una existencia atormentada, cuya alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y de los muertos, que vagan por la noche en lugares que las vieron crecer y discurrir en vida. La Pimpaquia, en su carro ardiente lleno de tesoros que corre desquiciada sobre Ponte Sisto, Mesalina, que vaga sobre el Colle de Opio, y luego Beatriz Cenci, Cagliostro y otros. Pero si nos detenemos en algunos de ellos, va a ser muy llamativo porque también aprendemos de su historia. Cerca del Coliseo, junto a los restos del templo del emperador Claudio, se acerca uno de los espectros más famosos de la antigüedad imperial. Una mujer en un pepino blanco, con los brazos cubiertos de joyas y diademas entre los cabellos. Y dicen que va en busca de su enésimo amante. Es Mesalina, hermosa hija del cónsul Marco Valerio Mesala y de Domicia Lépida. Apenas 14 años, Calígula la obligó a casarse con el primo de su madre, Claudio, futuro emperador, 30 años mayor que ella, tartamudo, cojo y en terceras nupcias. Se dice que la joven, insatisfecha de su vida matrimonial, comenzó a llevar a cabo una existencia irregular hecha a base de relaciones adúlteras y de aventuras sexuales, todo ello en los burdeles de la ciudad. Sus aventuras están documentadas por destacados cronistas de la época como Estebonio, Tácito o Juvenale. Toda Roma sabía de ese comportamiento de Mesalina, excepto Claudio. Cuando la muchacha se enamora del cónsul Gayo Silio, al punto de simular con él un matrimonio, el emperador decretó su muerte. Y la vida de Mesalina terminó a los 23 años de edad por un tribuno militar que mientras la mataba pronunciaba las siguientes palabras: si tu muerte es planteada por todos tus amantes, llorará en la mitad de Roma. Ella, dicen que se aparece precisamente en este lugar. como cuenta la leyenda también del emperador Nerón, que fue enterrado en la Plaza del Popolo, y sobre la tumba se plantó un árbol, un nogal. Sin embargo, sus huesos empezaron a atraer espíritus y demonios que daban un gran susto a los residentes de la zona. Los ciudadanos pidieron la ayuda del Papa Pascual II, que en 1099, tras su retirada en régimen de clausura, tuvo una aparición de la Virgen que le sugirió derribar el nogal, desenterrar los huesos del emperador, quemarlos y dispersarlos en el Tíber. Los espíritus desaparecieron y en el lugar de aquel nogal se construyó una capilla dedicada a la Virgen María. En 1472, en lugar de la capilla, el Papa Sixto IV hizo construir la actual Basílica de Santa María del Popolo, en cuyo interior, exactamente por encima del altar mayor, hay un arco decorado con bajorrelieves que representan al Papa Pascual II en acto de talar aquel nogal. Tenemos también a Dona Olimpia Maildacini Pampi, la Pimpacha, que se le llama. En la Plaza Navona, que es maravillosa, vivió y prosperó, se puede decir bien, Dona Olimpia Maildacini, más conocido como Pimpaquia. Originaria de una familia de Viterbo, de condiciones modestas, se casó a los 20 años y en segundas nupcias con Pampilio Pampili, noble romano de 27 años mayor que ella y hermano del cardenal Giovanni Battista, que pronto sería el Papa Inocencio X. Desde el palacio de la familia se asomaba directamente a la Plaza Navona. Reinaba realmente como una auténtica reina, haciendo tramas políticas, manipulando acontecimientos, y el Papa, que era consciente de aquello, prefería guardar un diplomático silencio. Todos conocían su fuerte influencia sobre su cuñado, y pronto se convirtió en la única persona en quien confiaba para tomar cualquier decisión. Embajadores, artistas, mercaderes y políticos sabían que había que pasar a través de ella para ser llevados a la corte del pontífice. Por eso la envolvieron literalmente en oro, en regalos de valor incalculable. Decían que le obsesionaba el dinero, el poder, los excesos. Acumuló enorme riqueza, sin importarle las maldiciones del pueblo que la despreciaba e incluso la acusaba de ser la amante del Papa. Su fortuna cesó el 7 de enero de 1655, con la muerte de Inocencio X. Pocas horas antes de la muerte, llenó dos cajas de monedas de oro y las llevó en un carruaje, y huyó de la ciudad para no volver. Alejandro VII, el Papa que sucedió a Inocencio X, la desterró a San Martín de Cimino, pequeño centro al norte de Roma, y la invitó a devolver el oro, recibiendo un rechazo claro. Dona Olimpia murió de peste dos años después. Desde entonces, cada 7 de enero, su fantasma puede ser visto corriendo sobre un carruaje negro en llamas entre la Plaza Navona y Ponte Sixto, eso dice la leyenda, en dirección a Trastevere. Al final de la carrera, el carruaje cargado de oro y monedas, y también de Dona Olimpia, desaparecen en las aguas del Tíber, donde los demonios las reclaman para conducirla al infierno. Igualmente tenemos que detrás de la Piazza Farnese, en el vicolo de Logrote, se encuentra el fantasma de Giuseppe Balsamo, más conocido como Alexandro, conde de Cagliostro, ambicioso, esotérico, alquimista y masón, pero también podemos decir que estafador, curandero, falsificador, y cuya fama no era grata en las altas jerarquías vaticanas. Cagliostro, conocido así en toda Roma, incluso en la corte francesa, conoció a la hermosa de 17 años Lorenza Serafina Feliciani, su futura esposa, en una casa de placer situada en el vicolo del Grote. Después del matrimonio, celebrado en 1768 en la iglesia de San Salvador en Campo, Lorenza empieza a acompañarlo tanto por Italia como por otros puntos de Europa, donde desarrolla su actividad continuando con su beneplácito y su trabajo, y contribuyendo así al presupuesto familiar. Al volver a Roma en 1789, Lorenza presenta una denuncia contra su marido, acusándolo de un montón de delitos, entre los que se encuentran malos tratos, ejercicios de magia, estafa, seducción y herejía. Cagliostro es encarcelado y detenido en el castillo de Sant'Angelo. Recibe 43 interrogatorios. En el juicio, Lorenza confirma sus acusaciones y Cagliostro, condenado por herejía. La pena era de muerte. Fue conmutada en la cárcel de por vida. Cagliostro escapa, pero la condena sería de prisión perpetua, en una celda sin puertas, a la que fue bajado por una trampilla en el techo, donde moriría debido a las condiciones extremas 4 años después. Se dice que durante la noche Cagliostro vuelve a Vicolo del Grote, llamando desesperadamente a su esposa libertina. En cuanto a Lorenza Feliciani, esta fue absuelta de acusaciones de complicidad, pero fue confinada durante 15 años en el convento de Santa Apolonia. En 1806, tras su muerte en 1810, podemos decir que en esos 4 años hizo de portera en el colegio germánico de la plaza de San Apolinar, en unas condiciones miserables y viviendo con el remordimiento de las acusaciones contra Cagliostro. Aún hoy se comenta de una mujer con el rostro cubierto de negro que recorre siempre el mismo trayecto entre callejuelas de Trastevere y la Plaza de España, donde fue detenido Cagliostro. Es el fantasma de Lorenza, que con sus susurros y lamentos vaga desesperadamente y por toda la eternidad en busca de su marido. También tenemos a Mastro Tita. Justo antes de amanecer, cerca del castillo de Sant'Angelo, es fácil encontrar a un personaje extraño envuelto en una manta escarlata. Es Giovanni Battista Bugatti, el legendario Mastro Tita, el verdugo más famoso de Roma. Se dice que amaba pasear por los lugares donde ejecutaba la sentencia, es decir, por los círculos, cerca de las iglesias de Santa María de Cosmedin, de la Piazza del Popolo y del Ponte Sant'Angelo. Pero a los verdugos era prohibido habitar en el interior de la muralla de la ciudad, por razones evidentes, y por eso se veían obligados a encontrar alojamiento al otro lado del Tíber, entre el castillo de Sant'Angelo y el Vaticano. Solo podía cruzar el río y llegar a la ciudad en previsión de una ejecución. Mastro Tita, que vivía en el callejón de Campile, en el barrio Borgo, por lo tanto, a orilla derecha del Tíber, para prestar sus servicios debía cruzar el Ponte Sant'Angelo, y eso contribuyó al nacimiento de uno de los refranes más famosos de Roma, Mastro Tita pasa puente, que significa que alguien sería ejecutado ese mismo día. Entre 1796 y 1864, en 68 años de carrera, ejecutó a 500 condenados, 7 ejecuciones al año. Sus prácticas letales incluían ahorcamiento, muerte a golpes por un mazo, decapitación en la guillotina, descuartizamiento, que solo estaba reservado, hay que decirlo, a autores de crímenes de una crueldad particular, cuyo cadáver, después, en pedazos, se exponía en las 4 esquinas de la horca. Entre el pueblo romano también hay que decir que hay una participación de las ejecuciones, y nació una tradición curiosa que duró hasta el día en el que terminaron en 1870. Los padres de familia llevaban a sus hijos a asistir a las torturas y muertes de los condenados. En el momento exacto en el que una cabeza saltaba, o alguien era colgado en la soga, o exhalaba el último aliento, el niño recibía una bronca, una bofetada, para que se le grabara en la memoria aquel acontecimiento y como recuerdo de lo que le podría haber sucedido o lo que le puede suceder si elegía el camino malo. Si quiere meterse en problemas con la justicia, eso es lo que pasa. Eso decían. Se cuenta que a veces ofrecía una toma de tabaco al condenado de turno para que se sentara cómodo y hacerle el sufrimiento más soportable. Así hoy, dicen que por allí se pasea ese individuo extraño envuelto en una manta escarlata, que en alguna ocasión se para ofrecer tabaco de masticar, y si es así, lo conveniente es salir corriendo, porque es Mastro Tita, el verdugo de Roma, su fantasma. y entre los lugares donde se manifiestan el mayor número de apariciones domina el Muro Torto, en Villa Borghese. Aquí solía haber un cementerio donde se enterraban ladrones, vagabundos y mujeres de la vida. Sus almas, atrapadas entre la tierra y el más allá, vagan en este lugar en busca de venganza por haber sido obligados a la condenación eterna. Entre ellas están Targini y Montanari, dos carboneros decapitados en 1825 que por la noche son vistos bajo los muros que tienen sus cabezas en sus brazos. Los fantasmas de estos dos amigos inseparables también son acompañados por John Keats y Percy Bysshe Shelley, los famosos poetas románticos que en cambio dices que pasean del brazo discurriendo amablemente en inglés por Plaza de España, donde residía el primero de ellos, John Keats, muerto de tuberculosis a los 25 años y que a día de hoy parece pasearse por aquel lugar. Parece pasearse por un sitio en el que le aguarda la eternidad para siempre, la eternidad en una ciudad ya eterna como es Roma, donde en muchas ocasiones se aparecen precisamente estos viejos fantasmas, que no son los únicos, que hay más, pero como se suele decir, como muestra un botón. Roma es un lugar donde el tiempo no solo se mide en siglos, también en capas de misterio. A la sombra del Coliseo, en las criptas del Vaticano o en los pasillos de las catacumbas, la ciudad eterna guarda secretos que alimentan tanto la historia como la imaginación. No hay otro sitio de Europa donde convivan con tanta naturalidad la grandeza de la civilización y el susurro de lo paranormal. Sus fantasmas, sus símbolos esotéricos, sus leyendas urbanas convierten cada paseo en un viaje doble. Uno a través del arte y otro a través de lo inexplicable. Roma no se entiende solo con la razón. Roma también se entiende con la sinrazón, con la locura y también con la creencia en el más allá, porque el más allá está muy presente en sus calles y está muy presente en su historia. Al fin y al cabo, es una ciudad eterna cargada de misterios. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidas, hoy comenzamos el viaje del héroe. Antes, un pequeño inciso. En el tarot es tan importante el significado de la carta como los colores, el pelo, si es largo o corto, si es de un color u otro. También importa y mucho las miradas. Si mira a la izquierda, hablaríamos del pasado. Si mira a la derecha, futuro. Si mira al frente, estaríamos hablando del presente. Incluso es importante si en una lectura hay dos cartas que se miran, o lo contrario, si se dan la espalda. Pero de todo esto hablaremos detenidamente al final de los arcanos mayores, para tener más detalles del significado de las cartas, colores, miradas e incluso el lenguaje no verbal del personaje. Ahora sí, empezamos con el loco. El loco no tiene número, puede ponerse al principio con el 0, indicando nuevos comienzos, o al final con el número 22, indicando el final de un ciclo y comienzo de otro. En esta última posición, él se siente feliz por haber aprendido todo en su trayectoria, con altibajos incluidos. Él lo busca todo, tanto lo bueno como lo malo, todo es un aprendizaje. El loco no respondería que sí. Representa al planeta Urano, al signo de Acuario, y como estación sería el invierno. El loco, en la mayoría de las barajas, su mirada es a la derecha, futuro, pudiendo simbolizar la confianza que tiene en el viaje que está recorriendo. El no mirar hacia el pasado, o sea, hacia atrás, podría simbolizar también no tener miedo a dejar atrás las cosas que conoce y lo dispuesto que está a enfrentar lo desconocido. El loco, como cualquier otro arcano, tiene aspectos positivos y negativos, dependiendo si sale al derecho o invertido. A mí me gusta llamarlo en vibración alta o baja, o energía alta o energía baja, ya que prefiero que las cartas estén en posición normal. Eso sí, siempre teniendo en cuenta su energía, si sale invertida, aunque en la mesa estén todas al derecho. El loco se caracteriza por su libertad, por encima de todo, por no tener apego por lo material, por ir aprendiendo a medida que avanza en su viaje, también por adaptarse a las circunstancias y por necesitar de muy poquito para ir avanzando. Y siempre va en busca de sus sueños, aunque parezcan imposibles. Es siempre un nuevo comienzo. Si habláramos del loco como persona, sería, en vibra alta, una persona valiente, independiente, libre, soñador, creativo, entusiasta, aventurero o apasionado. En vibra baja, podríamos decir que es una persona inmadura, irresponsable, impulsiva, que no piensa en las consecuencias de sus actos. En vibra baja, el loco podría sentirse marginado, incomprendido, diferente a los demás. Vamos, que no encaja. Os voy a poner breves ejemplos de diferentes situaciones. Si en una lectura habláramos de amor, en vibra alta sería una persona apasionada, efusiva, que se entrega totalmente, eso sí, sin compromiso. Recordad que ante todo le gusta la libertad. Dependiendo del resto de cartas y de su energía, podría tratarse de una aventura, un amor imposible o una relación sin expectativas. Si habláramos de una lectura de trabajo, en vibra alta podría tratarse de un cambio de trabajo, de un nuevo proyecto, de un nuevo trabajo o quizás un cambio de categoría. En vibra baja podría tratarse de falta de enfoque, falta de dirección, proyectos que no llegan a buen término, riesgos de tomar decisiones imposibles. Si habláramos de una lectura de economía, en vibra alta estaríamos hablando de nuevas oportunidades financieras, riesgos que se han asumido que empiezan a dar su fruto tratados estratégicamente. En vibra baja estaríamos hablando de demasiadas inversiones, impulsividad en los gastos, inestabilidad económica e incluso falta de planificación. Si por lo contrario habláramos de una lectura de salud, en vibra alta sería una renovación de energía, bienestar en la salud inicio de una nueva etapa después de una mala racha. En vibra baja hablaríamos de falta de rutina, falta de disciplina o riesgo de accidentes por descuidos o imprudencias, sin asustarnos que no tiene por qué ser grave la cosa. Ahora un par de consejos que nos diría el loco. No esperes a tenerlo todo, no esperes a sentirte listo. Solo los que se atreven a empezar descubren quiénes son en realidad. O bien, esto no es todo, hay algo más allá de lo que tú conoces. Sal y descúbrelo. Atrévete. Ahora os voy a dar un par de consejos para poder conectar mejor con vuestros arcanos. Formula una pregunta lo más precisa posible. Eso es muy importante. Elige una carta al azar o escoge la que quieras. Pon la carta frente a ti e imagina por un momento que ese arcano sale de la carta y se sienta frente a ti. Ahora, con todo lo que sabes de él, imagina qué te diría ese arcano para responder a tu pregunta o qué consejo te daría. Te invito a hacerlo hoy mismo con la energía del loco. Otra manera de conectar con ellos sería, por la noche al ir a dormir, elige una carta o cógela al azar y colócala cerca de ti, bien en la mesita de noche o bajo la almohada. Antes de ir a dormir, pídele que te muestre a través de los sueños aquellos mensajes que necesites o debas saber. Y déjate llevar por el arcano en el país de los sueños. Habrá quien piense que es una tontería, pero los profesionales de los sueños saben que es cierto y que funciona. Eso sí, no todo el mundo recuerda sus sueños o sabe interpretarlos. Si lo pruebas, puede que te sorprenda. Para terminar, os dejo con una de las canciones que representa un poquito al loco. Nos vemos en la próxima, para seguir el viaje del héroe. Con un primer arcano numerado, el mago, con el número 1. Hasta entonces, felices sueños reveladores. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras quedito me acompaña tu voz. La la la la la. poco lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal. Dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy a ver. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Queridos oyentes, ¿qué se os pasa por la mente si os digo la palabra tarot? Muchos me diréis, predicción del futuro, adivinar el pasado, brujas, misterio. También, aunque cada día menos, engaño, estafa, mentiras, todo es lícito. Pero pocos, aunque cada día más, sabéis que es también una herramienta para el desarrollo personal, para el presente, para el día a día, de autoconocimiento y autoayuda, llamado tarot terapéutico o evolutivo, que nos sirve de guía, ayuda, nos aconseja en cualquier momento a lo largo de nuestra vida. Os voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Verdad que cuando queremos ir a algún sitio en concreto y no sabemos cómo llegar, utilizamos la herramienta de Google Map, que nos ofrece diferentes alternativas y nosotros elegimos cuál de ellas nos conviene en este preciso momento? Pues de esto trata el tarot evolutivo terapéutico. Una herramienta que nos puede acompañar en nuestro día a día, dándonos alternativas, sugiriéndonos cuál es la mejor. Nos dice qué pasaría si utilizáramos cualquiera de ellas. Nos aconsejará. En fin, que no solo se trata de adivinar o predecir. Con el tarot evolutivo somos nosotros los que elegimos qué camino tomar gracias a los arquetipos del tarot. En esta sección, a la que llamaremos el tarot y sus misterios, daremos pinceladas del tarot predictivo y conoceremos mejor el tarot evolutivo. Empezaremos con este último, explicando qué se necesita y cómo funciona. Hablaremos de cada uno de los arcanos mayores, sus palabras clave, su significado Incluso escucharemos la canción que cada uno tiene que lo representa un poquito. Después hablaremos de los arcanos menores, de lo que representa cada palo y la función que tiene, que es complementar en cada lectura a cada arcano mayor o a la pregunta que se ha realizado. Cada día conoceremos a un arcano diferente y escucharemos la canción elegida para cada uno de ellos. Si os apetece y queréis y tenéis a mano una baraja, podéis coger la carta que corresponda a ese día o buscar la imagen en cualquier dispositivo para comprender y complementar y entender mejor de qué estamos hablando. Como barajas, mazos, cartas, como queráis llamarlas, hay infinitas, de múltiples temáticas, hechas por diseñadores, artistas, incluso coleccionables. Tanto para el tarot predictivo como el evolutivo, se puede utilizar cualquiera de ellas. La más antigua, que conserva las miradas, colores, posiciones, elementos y orden, es el tarot de Marsella. La segunda más utilizada, que es de un artista, es la de Rider-Waite. Entre estas dos, la diferencia más notable es que los arcanos menores, en esta última, son ilustraciones de personajes, junto a los palos. Y en el tarot de Marsella son únicamente los cuatro palos de la baraja española: oros, copas, bastos y espadas. Otra de las diferencias que menos se aprecia es que la baraja de Marsella, la carta 8 es la justicia, la 11 la fuerza. Y en Rider-Waite el diseñador las invirtió: el 8 es la fuerza y el 11 la justicia. De ahí la leyenda que dice que el tarot de Marsella es la que más se asemeja a la primera baraja que existe. El tarot en general se trabaja a través de una pregunta. Cuanto más específica sea, mejor será la interpretación. El evolutivo, una carta, una pregunta. En cada lectura puede haber diversas cartas o solo una, dependiendo de la pregunta. Un ejemplo. Una consultante o uno mismo hace la siguiente pregunta para responder con tres cartas. Normalmente en el tarot predictivo la pregunta sería: ¿voy a encontrar pareja? En el evolutivo, una de las mejor manera de preguntar sería: ¿qué debo hacer para encontrar pareja? La primera carta, posición central, sería la que responda cómo estás tú o qué estás haciendo para que esto suceda. La segunda carta, posición de la derecha con respecto a la central, sería la que te diría cómo está el ambiente o las circunstancias a tu alrededor para que la puedas encontrar. Y la tercera carta, posición de la izquierda con respecto a la central, sería, por ejemplo, lo que tus guías espirituales te aconsejan, dependiendo de las dos anteriores. El futuro cercano o lejano siempre lo vas a decidir tú, cambiar tú, con tu actitud, tu manera de hacer, independientemente si es predictivo o evolutivo. Por mucho que alguien te prediga algo, si tú cambias la manera de actuar, el futuro puede cambiar. Y eso no es que tu tarotista, taratóloga o taratólogo se haya equivocado, sino que tú has cambiado tu actitud o tu manera de hacer y lo has cambiado. Evidentemente también hay interpretaciones erróneas, que somos humanos. Volvamos a la pregunta. ¿Qué debo hacer para encontrar pareja? La carta central te dirá si en estos momentos estás preparada o no es el momento para que esto suceda, si estás de bajón, si realmente es lo que quieres. La carta de la derecha nos diría si lo que te rodea y el ambiente que hay es propicio para que lo que tú quieres. Porque si no sales, si con quién vas todos tienen parejas, si no visitas sitios nuevos, la persona que te interesa no está por la labor, todo puede cambiar. Entonces esta carta te daría, no es un consejo, pero te diría cómo está la situación para que suceda lo que tú quieres. La tercera carta, posición de la izquierda, con respecto a la central, te aconsejará dependiendo de las cartas que hayan salido. En este caso, la posición de consejo sería la más importante. De hecho, todas las cartas te dicen sí o no, e incluso tal vez. Si todas las cartas de esta lectura fueran sí, te estarían diciendo que es probable que si tu actitud y tu manera de hacer no cambia y sigues los consejos, todo es favorable para que encuentres pareja a corto o largo plazo, siempre dependiendo de las cartas que estén encima de la mesa. Deciros que hay infinidad de plantillas de lectura, de 1, 2, 3, 7, 10, 22 cartas. Una misma puede realizar una plantilla, definiendo muy bien siempre el significado de cada posición. Voy a cerrar esta pequeña introducción de lo que será la sección del tarot y sus misterios, diciendo que evidentemente esto es mi manera de interpretar el tarot. Cada profesional tiene su manera de interpretar, a razón de lo que le susurran sus cartas o de lo que nuestros guías espirituales nos dicen. Cuando elegimos a una tarotista, tarotólogo, tarotóloga, es porque necesitamos escuchar esa interpretación en concreto y no otra. Nada es casualidad. Empezamos el camino del héroe, como así se llama el camino de los 22 arcanos mayores. Nos vemos entonces con el loco, que es la carta 0, aunque también puede ser la 22, porque no tiene número, puede estar al principio o al final. Estaremos con su canción, sus palabras, sus consejos. Y recuerda, solo tú puedes hacer que suceda. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Respira hondo, silencia tus pensamientos y comparte con nosotros esta reflexión. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Hoy, en nuestro tema de reflexión, vamos a hablar de qué pasaría si hoy fuera el último día. Sí, el último día de la Tierra. Imagina que despiertas esta mañana y sabes que será la última vez. No la última vez que te levantas para ir al trabajo, No la última vez que ves a una persona querida antes de un viaje, ¿no? Es la última vez para todo. La noticia llegó hace semanas. Un asteroide del tamaño de una montaña, imparable, innegociable. No hay refugio, no hay milagro, no hay plan B. Hoy es el último día de la Tierra. Te sientas en la cama. El sol entra por la ventana como si no supiera lo que va a pasar. El aire aún huele a café, a pan recién hecho en alguna panadería del barrio. Fuera hay gente que camina despacio, ya no hay prisa. Los semáforos funcionan, pero nadie los respeta. ¿Para qué? Las ciudades, por primera vez en siglos, están en calma. Hay quienes han decidido pasar el día en silencio. Otros buscan desesperadamente un abrazo, una última conversación, una disculpa. Algunos se refugian en la música, otros en la fe, otros en el mar. Sales a la calle y notas que la gente se mira a los ojos más de lo habitual. No hay extraños hoy. Todos somos al fin parte de la misma historia. Un anciano acaricia la cabeza de un perro callejero como si fuera suyo. Una pareja joven baila en medio de una plaza vacía. Alguien pinta un mural en una pared. Gracias por todo. El día avanza. El tiempo se siente espeso. El sol parece detenerse un poco más sobre nuestras cabezas, como si quisiera darnos un rato extra. Pero en el horizonte, todos sabemos que la noche será corta y definitiva. Decides pasar las últimas horas con las personas que amas. No hay teléfonos, no hay televisión. Solo conversaciones que antes parecían imposibles. Recuerdos que se cuentan entre lágrimas y risas. Se habla del primer beso, del viaje que nunca se hizo, del miedo que ya no importa. Cuando el sol empieza a caer, la tierra parece más hermosa que nunca. El cielo se enciende con colores imposibles, como si la naturaleza quisiera despedirse con un espectáculo. En algún lugar alguien toca una guitarra, en otro un niño suelta un globo rojo que sube y sube, como si aún pudiera escapar. Y entonces llega la hora. El cielo nocturno se abre con una luz que no viene de las estrellas. Es brillante, cegadora, pero nadie grita. Todos miran hacia arriba, tomados de las manos, con lágrimas y sonrisas mezcladas. No hay miedo, solo un silencio inmenso. El último día en la Tierra. No fue de destrucción, fue de unión. Porque al final no fuimos individuos, fuimos humanidad. Gracias por haber estado aquí. Out on a new road. in search for a land with no name. And I never look back as I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. Pero en realidad, ese meteorito no ha caído. Por un momento pensamos qué pasaría si todo terminara. Por un momento tuvimos miedo. Miramos hacia arriba con incertidumbre y quizás por un instante recordamos lo frágil que es la vida. El meteorito no cayó. El cielo sigue estando en calma. Y en esa calma descubrimos algo. Seguimos aquí. Tenemos una oportunidad de abrazar, de soñar, de construir, de amar. Hoy no ha sido el final. Hoy tan solo ha sido un recordatorio de que cada día es un regalo. Sigamos viviendo con gratitud y esperanza, porque el universo nos da cada día la oportunidad de ser lo que somos, humanidad, y depende de nosotros aprovecharlo. Sean felices y que la luz os acompañe. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí, en su casa. Una casa abierta y hospitalaria para todos. Una casa en la que solamente hablamos de misterio y de aquellos temas que os interesan. Recordad que tenéis un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. vocesdelmisterio@gmail.com, y que nos podéis escuchar en la redifusión de este programa, así como también nos podéis escuchar a través de las plataformas digitales en las que está alojado este programa. Nosotros tenemos una cita la próxima semana en este mismo espacio y a esta misma hora. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.